Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, compañeritos? ¿Qué? Conteste usted. ¿Ah, sí? No, hoy no le va, hoy no le va. No le va, Nora. A Nora no le va. No le va, pero... No, hoy bueno. No es mi mejor día, bien. Pero sí, vamos todavía, sí, vamos para todavía. Arriba. Estamos terminando un mes y mañana comenzamos otro. ¿Quieres que le diga una buena noticia? A ver. Hoy es 31 de marzo, sí. Porque el fin del mundo no ocurrió. Reprodujeron el Big Bang. Ajá. Y había anuncios agoreros que decían que iban a desatar otro Big Bang y por lo tanto nos íbamos a ir a la Joraca. Y no ocurrió. Hicieron el experimento científico maravilloso, el acelerador de partículas funcionó, están buscando la partícula elemental que integra el universo. Y no vino el fin del mundo. Así que aquí estamos nosotros pudiendo hacer bicentenario. Hasta que en cualquier momento viene el fin del mundo. Bueno, no. Por lo menos no antes de que completemos nuestra tarea de todo el año con bicentenario. ¿Cómo anda, Graciela? Pero muy bien, un saludo en este día realmente veraniego, ya no primaveral. Hace mucho calor en Buenos Aires, 30 grados 8 décimas en la capital de los argentinos. Y nos comunicamos a Bicentenario al 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y cuál es el personaje de Bicentenario de hoy? ¡Llegar hasta aquí ya es bastante! ¡Pero nunca es suficiente! 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Somos conscientes de nuestra libertad. Nadie puede decirnos ya que merecemos algún yugo. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia. Vuelvo a Mendoza para terminar mis días como labrador. Estoy cansado de que me llamen tirano, que digan que quiero ser rey, emperador, o hasta demonio. Además, mi salud está muy deteriorada. He depuesto la insignia del mando supremo para siempre. 10 años que comenzaron cuando volví a la patria que había dejado siendo un niño. La causa que defendí es la causa del género humano. Cuando yo muera, prohíbo que se me haga ningún funeral. Desde el lugar en que falleciere, se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento. Pero sí desearía que mi corazón fuera depositado en el de Buenos Aires. Se me encomendó la organización de un escuadrón de caballería de línea. Así nació el cuerpo más admirable entre los que yo comandé. El regimiento de granaderos a caballo. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Tema bicentenario del día. José de San Martín, el héroe militar que al mismo tiempo fue ejemplo cívico para los argentinos. El argentino que mejor encarnó el proyecto americanista, probable inspirador del Che Guevara, incluso con su sueño americanista. El hombre que fue el primer golpista y a la vez enemigo a muerte de las luchas entre argentinos. 12 años apenas en territorio argentino le bastaron a San Martín para convertirse en padre de la patria y libertador de América. Y también San Martín, el hombre de los secretos y de los rumores. El secreto de la logia Lautaro, que no es tan secreto, era un agente británico, como algunos se preguntaron. El secreto del padre de San Martín, que algunos dicen que era Carlos Alvear. María de Alvear, padre de Carlos de Alvear, que fue compañero y enemigo después de San Martín. Muchos secretos rodean a José de San Martín, pero muchas realizaciones que lo han convertido en la figura máxima. Y por eso vamos a preguntarle a un especialista, ¿por qué San Martín es el prócer mayor de la Argentina? Se lo preguntamos a Rodolfo Terraño. San Martín es el prócer mayor porque primero concibió a la independencia no solo de la actual República Argentina, sino de toda Sudamérica. Dependía de la independencia del Perú. El centro del poder imperial en Sudamérica, la costa oriental, era la que servía de tráfico con España, atravesando el Istmo de Panamá, pero de allí iba, de la costa oriental y del puerto del Callao, todo el oro, toda la plata, allí venía todas las cosas que mandaba Europa, y así había sido durante siglos. Entonces él tuvo claridad en el objetivo, tuvo capacidad estratégica para llevar adelante una empresa extraordinaria, ¿no? Ahí hubo una capacidad estratégica, táctica, una perseverancia, una capacidad de aislarse de lo coyuntural, de no obedecer a los reclamos del momento, de tener esa desobediencia cuando se lo mandó a volver para luchar contra los caudillos y él no lo hizo. Tuvo el temple, tuvo que resistir acusaciones de ambición, de traición a la patria, de corrupción, y su gesto final fue Guayaquil. Lo que está en claro en Guayaquil era que había que unir los dos ejércitos para terminar con la guerra en el Perú, y quien estaba en mejores condiciones era Bolívar. Y San Martín entiende que el objetivo es más importante que el protagonista. Y esto no es una cosa meramente declamativa, hay algo muy interesante. Eso se lo puede ver en la reproducción de su habitación en el Museo Histórico Nacional de Boulogne-sur-Mer, donde San Martín murió, había un retrato de Bolívar. Bueno, la visión de Rodolfo Terraño sobre San Martín. Decíamos, recién comentabas, Nora, de que te produce como cierta, te hace ruido la idea. No, a mí lo que me hace ruido es, siempre me ha hecho ruido, la historiografía oficial cuando se determina que fulano era el padre y Mengeche la madre y que aquel era el intelectual, y digo, ¿dónde salen esas categorías tan absolutas cuando durante mucho tiempo, no estoy discutiendo a San Martín, estoy discutiendo las categorías? Claro. Cuando durante mucho tiempo, la verdad que San Martín en su entereza y en su integridad y en su valor ha sido vapuleado por todas las ideologías posibles. Sí, sí. De derechas a izquierdas, ha sido utilizado desde sus máximas hasta su historia personal, digamos, por cuanto interés político anduvo por ahí, a veces sumamente mezquino y a veces hasta contradictorio con sus propias máximas. Yo ahora, dentro de un ratito, a ver si la encuentro, hay una frase de él que deja a entender claramente que solo se deben cumplir aquellas dos órdenes que se consideren correctas. Claro, eso pasa sí. Cuando Rivadavia lo quiere hacer venir para exacto, para, claro. Y sin embargo, claro, y sin embargo, en nombre del ejército, de cómo debe ser el ejército sanmartiniano, millones de comillas alrededor, se justificó una obediencia debida frente a más de, no hablo solamente de la década del 70, hablo en general, frente a situaciones en las que de la verdad podrían haberse parado en otras circunstancias y haber sido patriotas en serio. A eso me refería. Sí, es cierto de todas maneras que habiendo transcurrido nada menos que casi 200 años de aquella gesta épica de San Martín, pasado por los tamices de distintas ideologías, como decías, Nora, pasado el sedazo, la figura sigue en pie, ¿no? Claro, conserva claro. enormes virtudes. En sí misma, y por supuesto, por supuesto. No, no, fue uno de los políticos y militares más extraordinarios que hemos tenido realmente, con una visión clara de lo que era el país y lo que era Latinoamérica y de cuáles eran las prioridades para ser independiente. Exactamente. Sí, digo, sí. Pero fíjate que lo que vos acabás de marcar es justamente la mirada menos frecuente, la del San Martín político. Claro, pero es la mirada menos claro, frecuente y la más sin embargo, interesante. Qué visión estratégica extraordinaria. Y la más interesante o el desarrollo de su teoría es lo que a mí, por lo menos, me lleva a entenderlo como padre de la patria. No las acciones simplemente bélicas, militares o las normas a merceditas. Claro. Hay otro ángulo de San Martín que es muy interesante. Viste que algunas figuras fuertes del mundo público instalan como paradigmas. Y San Martín también me parece que instala fuertemente el paradigma del exilio, del argentino exiliado, ¿no? Hubo, por supuesto, antes el propio Dorrego tuvo que ir al exilio, lo echaron del país, tuvo que ir al destierro, hubo muchos exilios, pero San Martín es el exiliado, digamos, ¿no? El que mantiene un vínculo con la patria aún desde la distancia y desde, en ese caso, el autodestierro, porque él mismo se sacó del país para no intervenir en las luchas internas, ¿no? También queda instalada para siempre una figura muy clásica de los argentinos, que es el argentino exiliado. También él es la matriz de eso, ¿no? Uh-huh. Entre muchas otras cosas que... Después está el San Martín más íntimo, del que vamos a hablar también. El San Martín de las guitarreadas. Pulsaba la guitarra, le gustaba tocar la guitarra, bailaba muy bien. Era un apasionado jugador de ajedrez. Un apasionado jugador de ajedrez, San Martín. Quizás valga la pena, que diga que mi duda primaria acerca del tema del padre de la patria es exactamente lo que vamos a deschavar acá. Que el padre de la patria existía, tenía sangre, tenía huesos, vivía, olía, comía, disfrutaba de mujeres y ese hombre pudo ser lo que era porque hacía todo eso también, no era un bronce. ¿Vamos a hablar de eso también? De todo. Vamos a hablar. 200 años en uno. Bicentenario. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Hoy más que nunca. Ahora sí, hoy viene más, al ritmo. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Vamos a continuar hablando un poquito de lo que recién hablábamos, de lo que Nora decía con respecto a esa mirada tan pequeña, tan chiquita de los héroes. En 1970, Torre Nilsson filma El Santo de la Espada con Alfredo Alcón y la supervisión de los militares. Recién en Después el te 70, voy a contar una anécdota increíble se había de esa ido, filmación. Se había ido a Onganía. Onganía estuvo hasta el 70, así que Onganía participó de este proyecto de la película. En determinado momento hay una escena en la cual no recuerdo bien por qué, si era por la muerte de Mercedes, de Remedios o qué, San Martín llora. Y esa escena fue suprimida. Fue suprimida porque los asesores militares de Torre Nilsson, que lo tenía y que lo controlaban, le dijeron y argumentaron que un general no llora, y San Martín muchísimo menos. Ese fue el San Martín que durante muchos años no vendieron, un San Martín de bronce, de lustrado, lustroso, duro, inamovible. Pero los hombres en realidad no somos así, ni siquiera él, que era el padre de la patria. Ya con su nacimiento hay discusiones. La historia oficial dice que los padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras, pero hoy se avanza en una tesis que afirma que fue hijo de Diego Alvear y de una india del lugar y que fue dado al matrimonio de San Martín para su crianza. Por eso le decían el morocho, el mestizo de alguna manera. Lo cierto es que a los 5 años de él, sus padres regresan a España. Allí, con 11 años, comienza su carrera militar, una barbaridad, 11 años. Primero como cadete, luego como oficial. San Martín vivió en España hasta los 34 años. O sea, vivió mucho más que en España que en Argentina. Claro. Hablaba con acento español. andaluz, me parece. Y muchos le decían Pepe. Me encantó. De esa época hasta los 34 años no se le conocen amores, y eso que ya los 34 años es mucho, es mucho. Aunque, como dice García Hamilton, no le debe haber faltado cuarteleras y manolas de vida alegre. Me encantó esto de manolas de vida alegre. Esa está buena. En 1812 llega a la Argentina junto con Carlos María de Alvear, tal vez su medio hermano. Este tenía todos los contactos en la alta burguesía de la época y José ninguno. A instancias de Alvear y al quinto mes de estar en Buenos Aires, a los recién llegado, un récord, se casa con una de las niñas más mimadas de la sociedad porteña, Remedio de Escaladas. Ella tenía 15 años, y su madre se oponía porque decía que él era un plebeyo. Lo llamaba el soldadote. Se casan, pero no hay tiempo para muchos arrumacos. San Martín crea el regimiento de granaderos a caballo y se encarga de echar el primer triunvirato, de entrada. Al año siguiente parte rumbo al norte. San Martín gana su primera batalla militar en San Lorenzo. En ese viaje comienza a tener problemas de úlceras, problemas de salud. Va a Tucumán, donde se comenta con cierta malicia su cercana relación con Juana Rosa Gramajo Molina, esposa de Rufino Molina. De Tucumán pasará a Córdoba y de allí irá directamente a Mendoza, donde ya gobernador ajusta su plan para llegar al Alto Perú. Pero no pasa por Buenos Aires, y Remedios estaba en Buenos Aires. Posada se gestione para que su joven esposa de 17 años viaje al encuentro de su marido, a quien hacía más de un año que no veía y eran recién casados. El encuentro tuvo sus frutos y en 1816 nace Merceditas. Remedio regresa con la beba y San Martín cruza la cordillera, vence en Chacabuco. Arregla las cosas con O'Higgins, retorna a Mendoza y luego sigue a Buenos Aires, donde convive un par de semanas con su mujer y retorna a Santiago. Allí, luego de cancha rayada y tal vez para lamer sus heridas, tuvo un romance con una misteriosa dama de la aristocracia local, cuyo nombre no conocemos. El que cuenta la historia es un oficial de granaderos, Manuel de Olazábal. Y según García Hamilton, San Martín descubrió que la dama compartía favores con un oficial de bajo rango, casualmente el hermano menor de Manuel de Olazábal. Una verdadera telenovela. Uh-huh. El oficial, cuando se entera que su querida era también la del general, le deja el lugar al general. Luego de Maipú, San Martín cruza nuevamente la cordillera y ya van como 3-4 veces que la cruzó. Y se instala en Mendoza pensando en los próximos pasos a seguir. Allí se relaciona con una condesa mexicana y viuda, María Josefa Morales, Josefa y José, Pepa y Pepe. Se dieron una buena vida sin ocultamientos a la vista de todo el mundo, lo cual en San Martín era raro porque era muy discreto el hombre. Sí. Todo andaba bien hasta que a fines de 1818 apareció Remedios con Mercedita en Mendoza y se terminó el romance. Llevaban 6 años de casado y eran una pareja extraña. Ella había llevado como criada una mulata muy bonita llamada Jesusa. En estos casos siempre pasa lo mismo. No hay que llevar criadas bonitas a ningún lado. No sabemos lo que pasó con la condesa mexicana. Sí sabemos que Remedios ya estaba enferma de tuberculosis y que a causa de esto, don José prácticamente la obliga a regresar a Buenos Aires mientras él prepara su viaje al Perú. Aquí debemos aclarar que Remedio se fue muy enojada, se volvió muy enojada, echándole en cara a su marido que era probable que no soportara el viaje. Y para demostrarlo, llevó un ataúd, su propio ataúd, en su comitiva. Horrendo, sí. Una cosa espantosa. Nunca se llevaron bien. Nunca, eso seguro. La que sí se quedó fue Jesusa, que no volvió y acompañó al libertador en su travesía hacia Lima. En Lima la mulata tuvo un hijo con San Martín. Pero en Lima también estaba esperando otra mujer, tal vez la más conocida de sus mujeres, Rosita Campuzano. Un año apenas mayor que Remedio, Rosita fue una verdadera espía de los liberales que querían la independencia del Perú. Ella tenía llegada a los españoles y esa información rápidamente pasaba a las filas libertadoras. La que no pasaba, sino que se quedaba con San Martín, era Rosita. En Lima vivieron un intenso romance. Ella se mudó a una residencia en Magdalena, cerca de Lima, donde el protector, así le decían a él, pasaba con ella todo el tiempo que podía. Por eso a ella también la llamaron la protectora. Estaban unidos por la pasión y también por la actividad política. Ajá. Ella actuó muy fuerte políticamente. Aún con los realistas encima, San Martín viaja a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar. Allí, luego que él se separa y decide que Bolívar quede al frente, tiene un breve romance en esos 2-3 días que se quedó con una viuda, Carmen Mirón y Alayón. Y a ella le dejó un hijo, Joaquín Miguel de San Martín y Mirón, cuyos descendientes llevan aún hoy el apellido San Martín. En 1823 San Martín está de regreso en Mendoza. Había dejado a Rosita en una muy difícil situación en el Perú. Los realistas daban pelea, ella era perseguida y no tenía recursos. Escondida y asustada, sin dinero, aceptó casarse para tener cierto sostén. Pero terminó muy mal, esa historia, Rosita terminó muy mal. En Buenos Aires Remedios estaba muriendo y le pedía a San Martín que viniera a estar con ella. Este es un punto muy conflictivo en la historiografía del prócer. Pero lo cierto es que no viajó. Ella, con 25 años, murió el 3 de agosto de 1823. José de San Martín partió de Mendoza el 20 de noviembre, 2 meses más tarde. Su matrimonio duró casi 11 años, de los cuales 6 años y 2 meses, más de la mitad, estuvieron separados. En febrero del año siguiente, en medio de la disputa con su familia política, que no lo podía ni ver, claro, por Remedio de Escalada, parte con su hija Mercedita hacia Europa. En 1829 regresa a Buenos Aires, pero no desembarca para no participar en una guerra civil. Pero eso es otra historia. Lloraba la nietita en brazos del abuelo. Mi moza le decía, no sé con qué jugar. Entonces el anciano, tras de unas medallas, le dijo, juega, hija, y deja de llorar. Y allí sobre su pecho la fue poniendo toda. Corría la nietita luciendo la feliz. La gloria de algo sirve, se dijo aquel anciano que era José de San Martín. Entrecerró los ojos y vio sus granaderos luchando en San Lorenzo, Chacabuco y Maipú. La nieve de los Andes blanqueando sus cabellos y más allá los libres de Chile y de Perú. Un lagrimón rebelde corrió por sus mejillas, con paso tembloroso llegóse hasta un arco. Desenvolvió una vieja bandera azul y blanca, la acarició mil veces y mucho la besó. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Después de la voz de Santiago Varela, la voz de los oyentes. Y seguramente San Martín también comía en vaipú de choclo, que es una comida típica de Corrientes, que se hace con cebolla, choclo rallado, queso fresco y queso de rallar. Hermosísimos los programas, son un oasis para el espíritu. Chao. Hola, Fabián de Luján. Me gusta mucho el programa y me tengo que ir a comer, pero me tienen apasionado con este tema. Quería destacar que San Martín pasa a ser más que todo un idealista, donde deja todo su, a lo mejor, comodidad de ya haber estado tantos años en España y ganado su real prestigio, a venir al barro, como comúnmente se dice, a participar de nuestra independencia. Convengamos que durante mucho tiempo se lo cuestionó a San Martín la parte unitaria de ese momento, porque él no quiso participar en la pelea contra Artigas, y también le regaló el sable Córdoba Rosa. Eso fue imperdonable para los unitarios. Desde ya un tema muy largo, les mando un saludo. Gracias. Sí, para Alterini, el programa El Bicentenario. Bueno, no era desde Golondrinas, acá el tiempo está folero. Después de la batalla de Cancha Rayada, donde las fuerzas de la independencia de Sudamérica fueron derrotadas por los españoles, San Martín dice una frase que decía algo así: la patria existe y triunfará. Lo leí por primera vez siendo maestra recién recibida en una didáctica activa allá por el año 77-78. Y la volví a escuchar cuando alguien que no honró a San Martín, el innombrable Menem, asumió como presidente por primera vez, dijo esa frase, pero no dijo de dónde la había sacado. Bueno, gran frase la de San Martín, gran traición la de Menem, que nos hizo llorar a muchos peronistas. Chao, excelente programa. La teoría de que San Martín era hijo de Alvear es la menos posible. El investigador Norberto Galasso explica muy bien todo eso, y por razones de de fechas, Alvear no estuvo en la época donde pudo haber nacido San Martín, no estuvo en ese lugar. Sí que tenía sangre de originarios, sí, de guaraníes, porque incluso su tez, sus ojos, su nariz y su cabello denotaban esos orígenes. San Martín en una oportunidad dice que, con una expresión en este momento no la recuerdo, pero le escribe que, bueno, pudo haber sido hijo del padre y de una india. Bueno, una anécdota muy cortita de San Martín y la Torre Nilsson, ya que Varela lo mencionó. Me lo contó Alfredo Halcón. Tenía que hacer la escena donde hacía avanzar para el cruce de los Andes, pero el caballo que montaba Halcón, San Martín, se retobó. Estaba muy excitado el caballo y no les respondía. Entonces, cuando dice adelante, el caballo no avanza. Entonces, ¿qué hicieron? Para tranquilizar al caballo le dieron un sedante muy fuerte. Llega la escena, ahí sí, la escena definitiva, empiezan a filmar, San Martín, Halcón grita adelante, y cuando avanzan los otros, el caballo de Halcón se abre de patas y se baja, se porque quedó muy sedado. Una historia de San Martín, Halcón, Torre Nilsson, increíble. Las noticias de Radio Nacional. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día de la fecha? ¿Me quiere decir? Mire, un 31 de marzo, pero de 1839, las fuerzas de Juan Manuel de Rosas vencieron el alzamiento correntino liderado por Verón de Astrada. ¿Verón o Astrada? Ay, mire que yo sé mucho fulbo, ¿eh? Y le puedo hablar de la bruja Verón, de la brujita y de las escobas que usted quiera. No, Catita, este es Verón de Astrada, un político y militar argentino que gobernó la provincia de Corrientes. Ay, mire, yo recuerdo al turco de la mercería La Muerte en mi casa, que cada vez que escuchaba la canción que le dedicaron a Verón, se le llenaban los ojos lágrimas de llanto y la emoción. Mire, yo no sabía que Verón de Astrada tenía una canción. Ay, si esa canción, el turco siempre la cantaba, ¿y usted no la conoce? Ay, Pepe, qué poca cultura que tiene, me hace pasar cada vergüenza. ¿No conoce esa canción que dice Verón, Verón, qué grande sos? No, Catita, esa es la marcha peronista de Perón. Oh, sí, igual, Pepe. Lo importante acá es que le demos a nuestro público una clase de cultura para acordarse todo el día. Es que si siguen mezclando las cosas, qué cultura ni cultura, la gente no va a entender nada, Catita. Bueno, mire, me habré confundido un poco, pero que tengo cultura, nadie puede negarlo. Buah. Si usted lo dice... Lo digo y lo repito, porque si acá no muestro yo un poco mi cultura, nos devoran los de afuera. Y ahora mejor nos despedimos antes que me ponga sulfurosa. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Nos esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. No creo conveniente que hable usted lo más mínimo de la logia de Buenos Aires. Estos son asuntos privados y que, aunque han tenido y tienen una gran influencia en los acontecimientos de la revolución de aquella parte de América, no podrían manifestarse sin faltar por mi parte a los más sagrados compromisos. Genio y figura, José de San Martín escribió ese párrafo en una carta que envió en Bruselas, donde vivió entre 1825 y 1830, a su amigo inglés, el general William Miller, hablando de su pertenencia a la sociedad secreta Lautaro. Y uno se pregunta primero, ¿cómo pudo llamarse logia una organización en que actuaba San Martín, y también llamarse logia la organización secreta criminal y mafiosa Propaganda DUE que actuó en nuestra época? Bueno, estamos hablando de los masones, que se organizan en estructuras de base llamadas logias. La masonería es una organización autodenominada iniciática, filantrópica y filosófica, que apareció en Europa entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La logia Lautaro, en que militó San Martín, era una organización tan conspirativa como la logia propaganda DUE de Licio Gelli, solo que Lautaro buscaba la independencia americana y la PDUE buscaría acumular poder mafioso en nombre de la lucha contra el comunismo. Muchísimas logias masónicas de hoy se indignarían si se las agrupara con las conspirativas. Eso sí, las logias masónicas siempre han sido asociaciones secretas. La logia Lautaro, que integraron San Martín y Carlos de Alvear y trajeron a América, como señalaba Santiago, sí produjo un golpe militar y fue una pieza clave en los años que siguieron a la Revolución de Mayo, hasta que San Martín mismo provocó su disolución. En el comienzo era la Sociedad de Caballeros Racionales en Cádiz, no se llamaba Lautaro. El caudillo venezolano Francisco Miranda fue su inspirador cuando recogió el deseo de independencia de los territorios americanos que estaba creciendo entre los militares nacidos acá que actuaban en España. ¿Cómo se vincula San Martín con los masones? El hombre de Yapeyú participa de las ideas independentistas para América, pero era un oficial de alta graduación del ejército español, probado en duros combates, y solo podía salir para América en forma clandestina, no lo iban a dejar los españoles. Llega entonces a Gran Bretaña en 1811 y entra en contacto con James Duff, un oficial escocés que era un activo miembro de la masonería y además era cuarto conde de Fife. Así era, cuarto conde de Fife. Bueno, Duff lo acercó a los masones y le facilitó los contactos para conseguir un pasaporte falso y cartas de recomendación. San Martín se juramentó con la logia y por la independencia americana, y algunos oficiales ingleses le cuentan de planes operativos que fueron fundamentales para San Martín. Los planes operativos del general Thomas Maitland, quien había calculado la posibilidad de avanzar sobre Lima, cruzando la cordillera de los Andes, desde el Río de la Plata, a través de los pasos de Mendoza. Mirá de dónde viene la idea de San Martín del cruce de los Andes. Thomas Maitland. Es decir que San Martín llega a Buenos Aires con ideas ya muy claras. Su compañero Carlos de Alvear lo introduce en los círculos de poder locales. La logia va a gravitar a los meses de llegar en 1812 en el derrocamiento del primer triunvirato y va a ubicar muchos de sus hombres en la formación del nuevo gobierno. A partir de allí, los caminos de Alvear y de San Martín van a dividirse profundamente. Alvear juzga que el contexto internacional aconseja frenar la lucha independentista, parar un poco, mientras que San Martín llama a no demorar la lucha. La logia de los caballeros racionales ahora toma el nombre de Lautaro en honor a un caudillo araucano del siglo XVI que llamó a su pueblo a sublevarse contra los conquistadores, pero también como símbolo del propósito de la logia, que era la expedición a Chile. A partir de ese momento, San Martín y Alvear van a ser enemigos irreconciliables. Para nuestro hombre máximo, una cosa era buscar una alianza con los británicos y otra muy distinta, identificarse como Alvear con los intereses de los británicos. A comienzos de 1817, llega el cruce de los Andes, el triunfo en Chacabuco y la entrada en Santiago. Ahí, de inmediato, O'Higgins y San Martín fundan la filial chilena de la logia Lautaro. Conseguida la independencia de Chile, con la victoria de Maipú en 1818, queda la última parte del plan, el ataque a Perú, en movimiento de pinzas coordinado con los ejércitos de Bolívar operando desde el norte. Pero ¿qué pasa? San Martín recibe una orden de la logia de Buenos Aires: retornar con su ejército para aplastar las sublevaciones de los caudillos del litoral, Estanislao López y Francisco Ramírez. El libertador se niega, y así lo dice, a derramar sangre de hermanos. El Estado Mayor del Ejército de los Andes avala a San Martín el 26 de marzo de 1820, rechaza y desobedece la orden, que era también del gobierno de Buenos Aires, de que regresaran. Esta decisión tumbó al directorio porteño y, cumpliendo la finalidad originaria de la logia Lautaro, a la vez condenó a la logia Lautaro a desaparecer. Cumplía la finalidad de conquistar Chile, de buscar la independencia por Chile, y al mismo tiempo se terminaba la logia Lautaro. El director supremo Pueyrredón ya había caído en abril de 1819, entregado por la logia como chivo expiatorio. En febrero de 1820, en Cepeda, las montoneras del litoral aplastaron a los debilitados ejércitos porteños. Muere la logia y vienen décadas de guerra civil en las que fueron antes provincias unidas del Río de la Plata. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. 200 años en uno. Bicentenario. Bueno, y resulta que el Bicentenario nos da para soñar, nos da para pensar. Sí. ¿Con qué soñarán nuestros oyentes y el Bicentenario, relacionados con el Bicentenario? ¿Qué sueño, qué deseo? Tenemos ganas de que nos manden todo eso. Llámanos por teléfono y contanos, cada tanto, cuando puedas, cuando tengas ganas. ¿Cuál es tu sueño para el Bicentenario? Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Y hablando de Norberto Colominas, esta columna de ahora va a ser dedicada a Norberto Colominas. Ajá. Sí, yo le cuento. La primera vez que lo conocí a Norberto Colominas, a los 10 minutos me estaba hablando del sable corvo de San Martín. Y cada vez que hablamos con guarda él... Guarda que Colominas es un seductor, ¿eh? No sé por qué le hablaba de eso, ¿eh? Con una frecuencia más o menos así semanal, en el marco de la preparación de este programa, teníamos la historia del sable corvo. Se hace Colominas la historia del sable corvo de San Martín. Antes de embarcarse para América y luego de dejar España para siempre, el entonces teniente coronel de caballería José Francisco de San Martín adquiere en 1811 en Londres, usado, un sable corvo de origen oriental. Los expertos en armas dicen que su origen es persa, que lo acompañaría toda su campaña en tierra americana. El arma que compra entonces en la capital inglesa dicen que es un fiel reflejo de su personalidad. Severo en sus líneas, sencillo, tanto en la empuñadura como la vaina, carente de oro, arabescos y piedras preciosas, como gustaban usar entonces los nobles o altos jefes en sus espadas. El largo total era de 95 centímetros y el de la hoja 82. El peso de la vaina de casi 700 gramos y el del sable de unos 900. No tenía ninguna inscripción salvo un trébol. La empuñadura era de ébano, a la usanza turca. Se estima que la hoja es unos 100 años más antigua que la empuñadura. Estos datos, además, fueron constatados y certificados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que efectuó el estudio metalográfico del sable y que constató que fue construido con acero damasquinado, procedimiento empleado por los árabes que partían de un lingote de carbono y su origen probablemente Persia. ¿Pero cuál es la historia romántica o política de este sable? Cuando se va San Martín al exilio, en 1824, había quedado el sable en Mendoza a la custodia de una familia amiga. En diciembre de 1835 le escribe a su yerno, Mariano Balcarce, y a la hija, a Mercedita, así les dice, les encargo se traigan mi sable corvo, que me ha servido en todas mis campañas de América, servirá para algún nietecito, si es que alguna vez lo tengo. El sable lo acompañó entonces desde Granburg primero y en Boulogne-sur-Mer después, hasta su muerte en 1850, el 17 de agosto. Por una carta fechada el 30 de agosto, Mariano Balcarce le escribe a Rosas expresándole, con referencia a la muerte del general San Martín y de su testamento, lo siguiente. Como albacea suyo y en cumplimiento a su última voluntad, me toca el penoso deber de comunicar a vuestra excelencia esta dolorosa noticia y la honra de poner en conocimiento la siguiente cláusula de su testamento. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que pretendían humillarla. Se refiere a la vuelta de obligado, ¿no? Exactamente. A la muerte de Rosas, acaecida en 1877, ya había fallecido Juan Nepomuceno Terrero, que era quien tenía, porque Rosas después también hace un testamento con distintas alternativas. Correspondiendo entonces, conforme a la cláusula del testamento, la posesión a Máximo Terrero, que era el hijo mayor y el esposo de Manuelita. En 1896, el entonces director del Museo Histórico de la Capital, doctor Carranza, le solicita a Manuelita la donación al Museo Histórico del Sable del Libertador. Pasan sucesivas vicisitudes en donde finalmente el sable llega a estar en el museo. Hasta que a hace aproximadamente, a ver, ayúdenme, 1963, ¿cuántos años? A ver, pasaron 47. Desde el 96. No, desde ahora al... 47. Para atrás. Entonces, claro. Hace 47 años, un grupo de militantes de la Juventud Peronista decidió robar el sable corvo del general José de San Martín para dar un golpe de efecto al régimen militar de entonces. El objetivo era demostrar que el peronismo seguía vivo en las calles, evoca hoy Alejandro Tarruela, autor de Historias secretas del peronismo, los capítulos olvidados del movimiento. En aquel 1963, el triunvirato que conducía la JP, que era Énvar El Cadre, Jorge Rulli y Héctor Espina, resuelven que la operación iba a estar a manos de Osvaldo Agosto, el chofer, otro militante, el ex policía Manuel Félix Gallardo, Alcides Bonaldi y Luis Sansulet. La fecha fue el 12 de agosto. El museo cerraba a las 19:30 y solo quedaban en su interior un empleado y un custodio, por lo que los militantes se hicieron pasar por estudiantes secundarios para ingresar fuera de horario y reducirlos con facilidad. El sable quedó en custodia de Agosto, luego fue entregado a Aníbal De Marco, que en 1974 sería ministro de Bienestar Social del gobierno de Isabel Perón. Estaba previsto que este lo llevara oculto a Madrid, a Puerta de Hierro, para entregárselo al general. Apenas trascendió la noticia, relata Tarruela, la policía se movió vertiginosamente buscando a los responsables. La temible brigada de San Martín de la Bonaerense, responsable del crimen y desaparición de Felipe Valle, se agregó yo, intervenía una vez más fuera de la ley y entraba en la capital bajo la mirada, ausente o distraída, de la federal. La JP entonces emite un comunicado que dice: desde hoy el sable de San Lorenzo y Maipú quedará custodiado por la Juventud Argentina, representada por la Juventud Peronista. El 12 de octubre, ya con Ilia como presidente, difunden un segundo comunicado en el que ampliaban las demandas exigiendo la devolución del cadáver de Evita, la liberación de los presos políticos, el retorno de Perón y el castigo a los asesinos de Vallese. Bueno, continúa esto con un enorme marco de represión y de dolor hasta que De Marco se pone en contacto con el capitán Filippo y ambos acuerdan la devolución del sable para bajar la tensión y el acoso policial a cuanto peronista andaba suelto por la calle. La Juventud Peronista emite entonces un documento, un comunicado donde lo califica a De Marco de traidor. Años después, en 1969, cuando Agosto va a Madrid a entrevistarse con Perón, se produce el siguiente diálogo. Agosto, yo lo esperé mucho tiempo creyendo que usted vendría a Madrid a traerme el sable. Y esa era la idea general, pero tuvimos algunos inconvenientes, compañeros detenidos, persecución de la policía. Estoy enterado, Agosto, sé que lo detuvieron y lo golpearon mucho. Es parte de la lucha y usted ha sabido cumplir. Con fecha 17 de agosto de 1964 y en virtud de un mandato judicial se entrega el sable corvo en sencilla y emotiva ceremonia al Museo Histórico Nacional. Igual no descansa tranquilo porque el 19 de agosto de 1965 vuelve a ser robado el sable corvo. 10 meses más tarde se la deposita en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Por decreto número 8756 del 21 de noviembre de 1967, el Poder Ejecutivo dispuso su entrega definitiva al regimiento creado por el Libertador, el cual expresa: considerando que corresponde confiar el sable corvo del Libertador al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, por ser la unidad que creara y la que más íntimamente está ligada en el sentir popular a su vida gloriosa. Las vicisitudes del sable corvo de San Martín. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Buenas tardes, Andrín. Con respecto a lo que decía el oyente anterior de la paternidad de San Martín, es decir, que San Martín era hijo de... hay una versión que escuché en una oportunidad que San Martín era hermano de Andrés Guacurarí, porque, bueno, había una cierta similitud en las fechas. No olvidemos que San Martín nació en febrero y Guacurarí nació en noviembre. Nada más que eso quería decir, ¿no es cierto? Leonardo, Santo Tomé Corrientes, chau. Soy Alberto de Lanús, el mensaje es para Bicentenario, programa que escucho cada vez que puedo. Quería decir que San Martín fue alumno de Fernando Sor, uno de los más grandes guitarristas y compositores de la época en España. Muchas gracias, hasta luego. Hola, quería hacer un comentario sobre San Martín. El único testimonio fotográfico que hay de José de San Martín es cuando ya estaba viejito y canoso, y la tez era bastante tostona y tiene pinta, discúlpenme por la comparación, de correntino bandoneonista de chamamé. Se lo dice un hijo litoraleño. Yo jamás me creí de que San Martín fuera hijo de españoles, y casi me echan de la escuela en el 78 por decir que San Martín llevaba sangre india porque esa cara no es de hispano. Muchas gracias, Alejandro Villa desde Bahía Blanca. Sí, amigos, habla Ricardo Palermo. No es para polemizar, es estúpido por Vicente San Martín y Belgrano, pero hay que contarles que mi abuela, que hizo la primaria en los años 10, le enseñaba en la escuela reverenciana Belgrano, y mamá, que la hizo en los 40, me contó que eso cambió en vísperas del año del Libertador, del 50. Hasta 1950, Belgrano era más visto como el padre de la patria. Un abrazo, chao. Sí, yo amo la figura de San Martín desde que era muy chica, y creo que de una manera intuitiva lo conocí como persona y como un ser humano común y extraordinario a la vez. Iba al colegio del Parque Lezama y, bueno, con mucha frecuencia veía el dormitorio, el catre con el que había cruzado los Andes, con sus cajoncitos donde tenía que llevar lo que necesitaba por sus dolencias. Entonces creo que me lo imaginé como figura humana, además del gran libertador. Dicen que a San Martín le gustaba la ópera y que cuando estuvo en Francia y viajó a Italia, iba a los teatros de ópera a escuchar Verdi, por ejemplo. Excelente el programa, imperdible Ana Padovani. Lía de Temperley. Hola, buenas tardes, yo me llamo Andrés. Felicito a Varela y a todo el equipo. Me gustó hoy la narración del tema de San Martín. Muy bien, ¿eh? Lo único que faltó a Terraño, que él lo sabe, es que probablemente el cruce de los Andes se debe a una proyección de 15 años anterior que había hecho un general inglés. Hay un libro al respecto. Bueno, felicitaciones otra vez, ¿eh? Bueno, el mensaje del último oyente, Andrés, y alude a lo que mencionábamos, al general Thomas Maitland. Inglés fue el que pensó primero la idea del cruce de los Andes para llegar a conquistar el Perú, que toma San Martín, que trae ya desde Inglaterra, ¿no? Tenemos más mensajes. Sí, nos escribe Omar Enrique de Prada, dice: estimadísimos acompañantes de mis tardes, quiero agregar a lo ya expresado sobre San Martín algo que lo hacía sumamente respetado entre sus enemigos, y es que respetaba la vida de estos tanto como la de sus soldados. Un abrazo para todos. Santiago, ¿vos ibas? Sí, yo quería lo que dijo Nora con respecto al sable, que en determinado momento lo deje en Mendoza, en casa de unos amigos. Casualmente lo deje en casa de la condesa mexicana. O sea, ningún amigo, era en la casa de la tía. Era la casa del amante. Y quería contar un pequeño detalle. Los restos de San Martín son traídos al país en la época de Nicolás Avellaneda para ser, digamos, enterrado en un mausoleo en la catedral, que se dice que está fuera de la catedral por su condición de ateo, porque está en una capillita que realmente no forma parte del cuerpo principal de la iglesia. ¿Ah, no es una falta de respeto de esos ateos que te pongan en la catedral? Pero por eso está afuera, dice que está afuera. Pero hay un detalle curioso. El mausoleo se preparó aquí y el ataúd en que vino, un ataúd de hierro forjado, no sé bien de qué, era más grande, con lo cual lo enterraron inclinado. Aún hoy San Martín está inclinado, claro. No está horizontal. En posición de relax. No, está inclinado con la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo. Por eso digo relax completo. El padre de la patria descansa. El padre de la patria descansa. Bueno, un dato les doy. El 24 de mayo también será feriado nacional. Lo dispuso hoy el gobierno. Es una noticia importantísima. Y antes de irnos, porque ya escucharon el pirulo de la hora justa, tema de mañana de Bicentenario, las fiestas religiosas. ¿De dónde viene la idea de fiestas? Muchas historias sobre las fiestas religiosas mañana en Bicentenario. Ahora las noticias de Nacional, en un ratito Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Y nosotros le decimos chau. Chau, chau.